a la iglesia, vive Dios, porque nosotros tenemos que ser agradecidos por todo. Vive Dios. Yo pues fui líder comunitario en Cataño y tenía equipos de voleibol y de baloncesto, y yo siempre le decía a mi equipo, yo soy el dirigente, pero sin ustedes, yo no soy dirigente, pero sin mí, ustedes no son equipo. Así que tenemos que trabajar mutuamente, ayudándonos los unos a los otros. Vive Dios. Y eso pues me lo aplico en la iglesia. Vive Dios, vive Jesús. Y le doy gracias al Señor porque poco a poco voy aprendiendo lo que es ser un buen cristiano. Créeme que no es fácil. No es fácil que Dios pula a uno, siendo pues una piedra de carbón, tratar de sacar un diamante es muy difícil en el proceso. Pero ahí estamos. Trato de no bajarme de la rueda del alfarero. Vive Dios, si me puedes bajar un poquito el Vive Jesús. Vive Dios. A Dios sea la gloria, vive Jesús, aleluya. Padre mío, Dios eterno, a ti te doy gracias por esta oportunidad que me das, Señor Padre amado, Dios, de estar parado de frente a la congregación, Señor Padre amado, Dios, tratando, Señor Padre amado, Dios, de que cada día que aprenda un poquito más, una gotita de saber de tus escrituras, Señor Padre amado, yo pueda dar por gracia lo que por gracia he recibido. Te pido, Padre celestial y Dios bueno, en esta hora, Señor Padre mío, como aquella oración de hecho de los apóstoles, Señor Padre amado, Dios, ellos dijeron que hable con denuedo toda la palabra, Señor, que salga por mi boca, sea palabra tuya, no mía, de buena edificación, Señor, de buena fortaleza, de sanidad, de restauración. Y si hay alguno que no tiene a Cristo en su corazón, lo más importante es tener la salvación del alma, Señor Padre amado. Por eso te pido en esta hora, Señor, no que me quite, sino que me use para la gloria de tu nombre, Señor Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vive Jesús. Así que vive Dios. Yo pues estaba un poquito voto en esto de la predicación, porque quería que Dios me restaurara en un proceso que yo estaba pasando, para poder después entonces, yo siempre uso esta anécdota, si usted no tiene 10 pesos en el bolsillo, no puede prometerle a nadie darle o comprarle algo, prometerle 5 de los 10, o comprarle algo si no los tiene. Así es la palabra del Señor. Si no estás lleno de Dios, vive Dios, las palabras pueden salir vacías. Y entonces le dije, Señor, quiero predicar un mensaje que siempre es repetitivo en la casa del Señor. Hemos oído muchas veces este texto que voy a citar, y quiero que usted medite en él para buena edificación de nuestras vidas. Primero a mí, que estoy aquí, porque yo no puedo, vive Dios, nosotros muchas veces apuntamos con uno, pero tenemos 4 que están hacia nosotros. Así que yo siempre le digo a Dios, primero transfórmame a mí, para que yo pueda ser de bendición a otro, vive Dios. Jesús, en Santiago 4:7, vive Dios, es un texto muy, muy, muy citado por nosotros aquí en la iglesia. Vive Jesús. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vive Dios, puede tomar el asiento. Vive Dios, que voy a leer rapidito algo por aquí. Vive Dios. Y voy a predicar, más bien enseñar un poquito. Y le puse el tema o título, Dios es primero, lo demás que haga fila. Cuando al principio de yo llegar aquí, pues El pastor sabe de qué iglesia yo vengo y nosotros pues somos un poquito, yo fui, como dice el pastor, cuando me trataba de tambalearle un poquito, pues el pastor siempre, pues qué bueno es tener a alguien que te dice con el callado, no, no es por ahí, es por aquí. Y tú tienes que ir por aquí, no por donde tú quieres ir. Y a mí me entraba un celo muy fuerte sobre cuando yo oía la palabra que no la completaban. Este texto se oye mucho aquí, y cuando yo oía hablar mucho en esta congregación sobre este versículo, le dije a Dios que quería predicar un día sobre este tema, porque casi siempre lo dicen incompleto, no por corregir a los que lo mencionan, sino que para que sea efectiva la palabra de Dios, hay que aprendérsela completa. La palabra, si usted no se la sabe completa, pues, en este caso, en este texto, pues, casi siempre se menciona, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y entonces yo decía, pero hay algo más ahí, que es primordial. Por eso Dios me dio el tema, primero Dios y lo demás, que haga fila. Entonces, me puse a buscar información y dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Lee la palabra para ser sabio, créela para ser salvo y practíquela para ser santo. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Quiero volver nuevamente a lo del título. Dios es primero, lo demás que haga fila, vive Dios. Siempre nosotros sabemos que aquí, esto me lo he aprendido yo aquí, en esta congregación, y créeme, yo estaba hablando esta mañana con Luis, siempre estamos juntos, Dios nos sacó de un lugar que tenemos más o menos un parecido en nuestro carácter, tenemos un parecido en el lugar de donde Dios nos sacó, y quién más para que él pueda aprender un poquito más, porque él vino después de mí al Evangelio. Y le doy la gloria a Dios que Dios me lo ha dado como hijo espiritual. Porque muchas veces nosotros queremos darle la carga al pastor sobre la congregación. Y nosotros queremos echarle toda la carga cuando él es uno solo. Y sabemos que la congregación tiene que saber y entender y comprender que nosotros estamos todos capacitados por el Espíritu Santo. Aquel que tiene el Espíritu Santo lee Biblia y ora. Está capacitado para poder guiar a otro a la presencia del Señor. Porque el pastor, imagínate, un sábado se enferman 400 personas que habemos aquí en una lista. Ahí en ¿cuántas personas puede usted visitar en un sábado? Entonces, si la iglesia, yo soy pro familia, pro unidad y pro cristiano. Me gusta siempre promocionar la unidad de la iglesia, aunque muchas veces el enemigo trata y trabaja con la mente del ser humano para que eso no se dé. Pero hoy vamos a aprender cómo tenemos que volver de nuevo a la senda antigua, donde nosotros tenemos que volver de nuevo a practicar lo que la Biblia enseñó, lo que resultó en la primera iglesia y sigue siendo la misma hoy y siempre. Lo que pasa es que nosotros muchas veces pues no nos sometemos a ese carácter de la primera iglesia. Y el pastor siempre dice, lo primero es lo primero, vive Dios. ¿Y qué es lo primero que debemos de hacer? Vive Dios. Y yo me puse a buscar la información y dije, sin comunión no hay unción, no hay bendición. Y ahí el Señor me llevó a Hechos de los Apóstoles, vive Dios. Y entonces yo dije, pero para poder predicar, Señor, tú me diste este texto, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y yo busqué en el diccionario, ¿qué quiere decir la definición someter? Dice dominar, subyugar, rendir, sujetar, proponer. Pues para que nosotros podamos tener ese texto completamente practicado en nuestra vida, nosotros tenemos que conocer cómo nosotros lo vamos a hacer. Porque si a mí me das para montar una bicicleta, si no me das el guía que trae en el plano que trae en la caja, créeme que me van a sobrar piezas, por lo menos a mí. El que está práctico en hacerlo, pues tú sabes, como José, que le gusta estar bregando todo el tiempo con bicicleta, pero a mí me van a sobrar piezas. Y posiblemente la bicicleta no va a caminar como debería de caminar. Pero que la Biblia es igual, la Biblia nos guía a nosotros lo que debemos de hacer y paso a paso, porque Dios es un Dios ordenado. Pues entonces, para poder resistir, tengo primero que tener un sometimiento. Y entonces yo le dije, Señor, pero para ese sometimiento, ¿qué debo de hacer? Porque yo lo que quería era aprender como si yo fuera un nuevo en el Evangelio otra vez. Porque yo quería volver de nuevo a la senda antigua. Y el Señor me llevó a Hechos de los Apóstoles. Usted sabe que los apóstoles andaron con Jesús sobre tres años y medio, caminando con el maestro de maestros, con el pastor de los pastores, con el gran yo soy, con el grande, con el todopoderoso. Porque no solamente porque tenía, vive Dios, el poder y la autoridad para hacerlo, porque Dios lo escogió, porque era Dios mismo, sino para que nosotros aprendiéramos de Él que se podía, Él vino, hacerse carne, el Verbo se hizo carne, pero no trabajó como el todopoderoso y el gran yo soy. Era como usted y como yo. Si usted le daba un pellizcón, Jesucristo, yo estoy seguro que me iba a decir, ¡ay! Pues entonces, en Hechos de los Apóstoles, Él le demandó a ellos que no se movieran de Jerusalén. ¿Para qué? Cuando Jesús anduvo con ellos, le abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Entonces, ellos no podían quedarse ahí. Ellos tenían que leer las Escrituras. Ellos tenían que practicar lo que Jesús les mandó que hicieran. Ellos tenían que orar. Ellos tenían que someterse para poder ellos ser entonces los primeros en enseñarnos a nosotros, porque la Biblia describe bien claro que nosotros andamos, vive Jesús, bajo las leyes de Dios y bajo aquello que los apóstoles también enseñaron, que nosotros, dicen muchos predicadores, Hechos de los Apóstoles, pero yo diría aquí que es Hechos del Espíritu Santo. Vive Jesús. Pues para yo poder sujetarme, yo pegué entonces a buscar en las Escrituras cómo yo podía someterme al poder del Espíritu Santo. Pues entonces, yo tenía que orar. Yo tenía que ayunar. Yo tenía que seguir leyendo Biblia, porque si no lees Biblia no vas a entender, no vas a comprender quién es Dios y qué es lo que quiere Dios para conmigo. Y me sometí a esto, y me llevó el Señor a Romanos 12, que dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a quién, a Dios. Pues entonces yo me sometí, dije, Señor, pues me voy a someter. Y ahí empezaron las pruebas. Cuando uno va a predicar, pastor, siempre vienen las pruebas. Las pruebas están ahí. Y yo le decía a Luis, las pruebas tú sabes para qué son. Para probarnos a nosotros, pero para que en el mañana, hoy estás en prueba, pero mañana es tu testimonio. Y si tú quieres un buen testimonio, tienes que someterte entonces a la prueba. Darle gracias a Dios. Esto no es fácil. Darle gracias a Dios por la prueba. Darle gracias a Dios por la prueba. Cuando a nosotros no nos gusta estar en prueba. Pero cuando nos sometemos a Dios, aprendemos que la prueba es para que en el mañana sea un testimonio para otro y yo pueda edificar a otro. Pues entonces, dije, ¿cómo yo puedo resistir? Pues sometiéndome a lo que Dios quiere. Pues yo le digo hoy a los nuevos convertidos, le digo, el Evangelio, el que te vendió el Evangelio, como que es una cosa que vas a estar, como dicen cuando uno se casa por primera vez y es la mujer que le gusta y la que uno ama, que todo va a ser color de rosa. Ahí aprendí ayer una anécdota que el copastor trajo sobre un hacha, el hombre del hacha. que el hombre el primer día se fue a trabajar, tumbó 21 palos. El segundo día ya le quedaban fuerza para 18. No, perdón, no fueron las fuerzas, terminamos con él. Tumbó 18. El tercer día tumbó, yo no sé si fueron 12 o 14. El cuarto día ya iba por 5. Y el quinto día, que era el día del cobro, y el día que se supone que uno como humano más feliz esté, porque es el día del cobro, pues nosotros tenemos un refrán en la calle que siempre decimos, si no fueran por estos días, cuando estamos vacilando y estamos riéndonos y eso, si no fuera por estos días y los días 3, porque aquí todo el que coge el seguro social los días 3 se pone contento. Sí, sí, se pone contento porque coge chavo. Y entonces el dueño del trabajo le dijo, pero ¿qué es lo que te está pasando? El primer día, como decimos nosotros en la calle, nos comemos los niños cruz. Y hoy ya el quinto día me has tumbado 3 árboles nada más. Y él dijo, no sé, porque yo me alimento bien, duermo bien. ¿Fue así o no fue así, pastor? Duermo bien. Me siento con las mismas fuerzas, yo voy y le meto mano al trabajo con las mismas ganas. No sé lo que está pasando. Y el hombre le preguntó, ¿amolaste tu hacha? Así muchas veces nosotros estamos en el Evangelio. En el Evangelio nosotros venimos, y muchachos, yo se lo digo por experiencia propia, le estoy diciendo que cuando señalo para allá, yo tengo 4 dedos que me señalan para acá, yo estoy hablando de mi experiencia. En mi experiencia cuando empecé en el Evangelio, yo le dije a Dios, yo quiero ganarme 1,000,000 de personas para ti. Porque aprendí del Evangelio que hombre sabio es aquel que gana almas para el Señor. Yo no sé si usted lo sabe, pero hombre sabio es aquel que gana almas para el Señor. Y empecé como un león, me los comía a cruz, pastor. Y arrepiéntete, lo que describe la Escritura, arrepiéntete de tu maldad. El reino de los cielos se ha acercado, Cristo te ama y quiere cambiar tu vida. Y eso me dio unos resultados terribles. A Dios y a la gloria. Me he ganado mucha gente para el Señor. Pero últimamente, un texto que es muy mío, trabajar mientras el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, Juan 9:4, es un texto muy mío. Pero ahí se ha quedado, pastor. Porque le dije al Señor, Señor, quiero empezar este año, cada día de culto yo quiero llevar un invitado a la iglesia. Cada día de culto yo quiero no venir y traer a alguien que ya está convertido y lo voy a invitar para que haga presencia aquí. Y aquí mencionen, invitado por el hermano Antonio, una visita, invitado por el hermano Antonio. No, yo quiero que esa persona venga. Reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permanezca ahí y yo lo quiero ver crecer y madurar. Y créeme, mi hermano, usted no sabe cuán lucha tan fuerte se me ha hecho hacer eso. Yo estaba diciéndole a Luis esta mañana que estaba, no, que fue a buscar algo que él tiene en casa. Y yo le estaba diciendo a Luis, tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que empezar de nuevo, tenemos que tirarnos a la calle, tenemos que predicarle, porque a veces nosotros queremos coger un micrófono, predicarle a 500 personas y que 450 se conviertan y traerla a la iglesia. Yo cuando voy, yo tengo unos pollitos, cuando yo le he hecho, que gracias a Juan Carlos que me regaló esos pollitos, gracias Juan Carlos, anuncio no pagado. Yo cuando voy a echarle a esos pollitos, ellos comen grano a grano. ¿Y por qué no tirarme alma por alma y predicarle a Cristo? Pero para eso yo necesito un sometimiento al poder del Espíritu Santo, hecho de los apóstoles, estar quieto, ahí. Yo tengo que venir, llenarme del poder del Espíritu Santo. ¿Usted sabe para qué? Para que entonces dé resultado lo que yo quiero ver en el mañana. Y es que el poder del Espíritu Santo es el que capacita a la persona para poder llevar esa palabra de sanidad. Porque vive Dios. Si usted quiere ver algo maravilloso y grande, es que usted esté lleno del poder del Espíritu Santo. Según declaran ahí en Hechos de los Apóstoles, dice que el poder del Espíritu Santo vino sobre Pedro y sacaban los enfermos y los ponían en la orilla. Vive Dios, usted sabe lo que es que yo vaya a Cataño, o que vaya a Naranjito, o que vaya a Barranquita, que vaya donde vaya, y que vayan poniendo los enfermos ahí, a Dios sea la gloria, y que yo vaya pasando y no que tenga que tocarlos a ninguno, sino que simplemente con la sombra que pase de mí, vive Dios, sea la gloria de Dios manifiesta de una manera sobrenatural. Esa es la gloria de Dios, porque no era la sombra ni era Pedro, era que Pedro tenía el espíritu de aquel que lo prometió y está para ti y para mí. Eso está para ti y para mí. Me recuerdo del hacha que dijo ayer el pastor. El hacha, a lo mejor sabrá Dios cuántos años tenía que el hacha, pastor. Pero no la moló, no, no. Y nosotros estamos en lo mismo. Ya yo llevo 16 años en el Evangelio. Casi 16 años en el Evangelio. Es para que yo estuviera ya ganándome casi el millón de personas ya. Porque eso es para la gloria de Dios. No soy yo. Es que si yo estuviera sometido a lo que dice Hechos de los Apóstoles, cuando ese hombre, vive Dios, un hombre común y corriente como usted y como yo, que posiblemente a lo mejor refunfuñaba cuando alguien le decía algo, lo regañaba. ¿Sabrá Dios cuántas veces él le refunfuñó a Jesucristo cuando Jesucristo lo regañó? Cuando él le tumbó la oreja a aquel hombre, a lo mejor Jesucristo le dijo a Pedro, tranquilo, ¿qué te pasa a ti? No es con el carácter tuyo, es con la gloria mía que tú tienes que trabajar. Pero Pedrito no lo comprendía ni lo entendía. ¿Usted sabe por qué? Porque no estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pero cuando se llenó del poder del Espíritu Santo, describen las Escrituras que el primer mensaje, ¿cuántas personas se convirtieron? Y hoy a veces predico y no se convierte ni uno. Y en eso hago énfasis. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar. Pero tengo que llenarme del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. El que trabaja en el corazón del ser humano, quien trabajó con mi corazón, no fueron los que me predicaron. Ellos fueron una bendición, un canal de bendición. Fueron el vehículo que Dios usó para bendecirme, para llevarme el mensaje. Pero el que hizo el trabajo en mí, el que entró en mí y me convenció de pecado, de maldad y de juicio, fue el Espíritu Santo. Entonces, Pedrito, el que volvió de nuevo a pescar, el que negó a Cristo, entonces ahora manda un mensaje poderoso. Y describe en las Escrituras que ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando entonces se levantó Satanás y todos sus seguidores a tratar de, vive Dios, de que ellos no predicaran a Cristo, de que ellos no hicieran más señales, ni milagros, ni prodigios. Entonces, ¿qué describen las Escrituras? ¿Qué pasó con Pedrito? Pedrito se levantó con poder y unción, con los 11 apóstoles, porque vive Jesús. En esto tenemos que nosotros hacerles énfasis. Estaban unánimes juntos. Y vive Jesús. Describe las Escrituras que cuando llegó el poder del Espíritu Santo, ellos no estaban, pastor, en una gritería y haciendo un bullicio y haciendo unas emociones terribles. No, describen las Escrituras que cuando llegó, ellos estaban sentados en aquel lugar, pero tenían algo en común, que sabían que tenían este mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, que lo que Él le dijo que hicieran, ellos estaban adorando y glorificando a Dios. Aun cuando estaban allí sentados, a lo mejor calladitos, ellos estaban pensando, Señor, estamos esperando tu promesa. Señor, nosotros creemos en tu palabra. Nosotros creemos en lo que tú comprometiste a la iglesia. La iglesia ahora tiene que tener ese poder y esa unción todavía activo para que nosotros podamos hacer lo que Pedrito hizo. Y describen las Escrituras que cuando ellos los llevaron, y Jesucristo no se lo dijo, cuando los lleven al concilio, frente al concilio, ustedes calladitos, que el Espíritu Santo le va a dar las palabras que ustedes van a hablar. Y muchas veces a nosotros nos regañan. En este caso, vuelvo y pongo mi ejemplo, el mío. Posiblemente el pastor me ve que estoy haciendo algo fuera de lo común, y cuando el pastor viene y me regaña, me estrillo los dientes, me pongo refunfuñoso y qué sé yo, porque al principio la corrección no le gusta a nadie. Y posiblemente Pedrito era así, pero describe las Escrituras que se sometió a lo que Dios le prometió que iba a tener, pero hay que pagarle un precio. Entonces las escrituras describen que en aquel lugar, cuando ellos le cogieron y le aún viendo, ellos sabían, ellos dijeron, no podemos hacerle nada porque aún es notorio lo que ellos hicieron, las señales, milagros y prodigios, y el pueblo está, muchos del pueblo, la mayoría están con ellos, pues no los podemos tocar, pero con todo y eso los amenazaron. Nosotros vamos a ser amenazados, pero nosotros no podemos tener miedo cuando nosotros tenemos la confianza que el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Y yo encarecidamente le pido a la iglesia, esta que está aquí presente, parte de ella, que nosotros trabajemos mucho más, nos esforcemos un poquito más, porque el poder del Espíritu Santo trabaje con nosotros para que nosotros podamos estar unánimes juntos y pueda suceder lo que sucedió en aquel momento de Hechos de los Apóstoles. Yo no le estoy pidiendo que usted se vaya ahora y venda su casa, venda su propiedad y venda su carro, venda su caballo, su pejo, lo que tenga en su casa, para que pueda venir y traerlo aquí a la iglesia, para que aquel que está necesitado usted lo reparte entre ellos. Pero la Biblia describe bien claro que se sentaban a la mesa, cada quien en su casa, con sencillez de corazón. Se sentaban unánimes, se sentaban con ese amor, y creo que alababan, glorificaban a Dios. No estaban, bendito sea la gloria de Dios, pero tú viste a aquel como llegó vestido, o tú viste cómo le pasó a aquel, eso por estar en pecado. No, aquel estaba diciéndole al otro, aquel está en necesidad, tú y yo tenemos la bendición de bendecirlo. Nosotros tenemos que trabajar por eso, con nosotros primero, la iglesia. Describe en la escritura que en aquel lugar Dios cada día añadía a la iglesia a los que ha de ser salvo. No era porque Pedrito andó con el maestro y tenía una teología terrible de lo que era Cristo, lo que era Dios y lo que era el poder del Espíritu Santo. Era porque la gloria de Dios andaba con Pedrito. Era porque la gloria de Dios andaba. Mira, yo miraba y decía, pero Dios, estas cosas son posibles porque la gloria tuya son las que las manifiestan. Describen las escrituras que aún los apóstoles ya entonces no daban abasto para poder entonces bregar con aquella congregación, pastor. Lo mismo que usted no da abasto para usted bregar con 400 personas aquí. Imagínese usted si nosotros seguimos ganando almas y llegan 1,000 o llegan personas que... Eso no me lo dijo el pastor. Eso lo oí yo por uno de los miembros de aquella iglesia donde el pastor estaba en toda baja. Cuando la muerte del hermano del pastor, yo me llevé, aún en la muerte del hermano, yo me llevé una parte buena. Todavía hay espacio para mejorar. Todavía en espacio para mejorar. Y aquella frase yo me la llevé en mi corazón. Y tiene que trabajar conmigo, no la puedo dejar ahí. Yo tengo que trabajar para que eso trabaje en mi vida. Aquellos hombres con alegría, y aquí le está de testigo, que aquellos hombres decían con alegría y gozo que aquella iglesia tan pequeña no sabían cómo podían administrarla, porque habían gente que se paraban en las puertas, en las ventanas, que estaba todo aquello lleno, no cabía uno más. Y eso me llevaba a mí, a la gloria del Señor, cuando aquellos hombres trataron de bajar, de primero presentarle a aquel enfermo en aquel lecho, presentárselo a Cristo para que lo sanara, y no podían pasar por la multitud que había, y rompieron el techo y lo bajaron en donde estaba Jesucristo. ¿Nosotros todavía podemos hacerle eso? Nosotros, usted sabe lo que es que usted venga aquí en comunión con Dios. La Biblia describe que entremos por las puertas con acción de gracia. Y cuando usted llegue aquí, como el tiempo apremia y es corto el tiempo, siempre nos estamos quejando que estamos acortando el tiempo, que la manifestación del Espíritu Santo, que si esto, que si lo otro. No, cuando usted entra por ahí con acción de gracia, mire, usted créeme que aún en un segundo Dios puede hacer grandes cosas, que cuando usted pone el oído espiritual, pueden ver cadenas caerse en el piso de aquellos que están atados. Puede ser que el cáncer se vaya en el nombre de Jesús. Puede ser que la homosexualidad se vaya en el nombre de Jesús. Puede ser, vive Dios, aleluya, que usted viene sin fortaleza ninguna y sale con la gloria de Dios por esas puertas a edificar a otro. Usted sabe lo que es que vive Jesús. Vamos a estar siempre quejándonos, cuando el tiempo sigue pasando, porque te estoy diciendo por experiencia mía. Le estoy diciendo por experiencia de usted, ni usted perdóname que usted malinterpreta lo que le estoy diciendo experiencia mía. Le dije al Señor, en enero voy a empezar a ganar cada culto, quiero llevar una visita, y ya lleva 4 meses, y a lo mejor el hermano Acevedo busca la lista del hermano Antonio. ¿Y cuántas visitas ha traído el hermano Antonio? Y tengo que avergonzarme, que delante de Dios no lo puedo engañar. Cuando estaban aquellos hombres delante de Dios, ellos vendían las propiedades que tenían de corazón, porque querían bendecir a otros. Pero vinieron esta pareja, se creían que podían engañar al Espíritu Santo. Pues aquella pareja vino y sustrajo de lo que ellos vendieron y se lo presentaron a los apóstoles. Y aquellos hombres, llenos del poder del Espíritu Santo, le dijeron: ¿y tú crees que tú vas a engañar a Dios? Describe la Escritura que cayó muerto, y vinieron los jóvenes, lo sacaron, lo entejaron, y a las 3 horas llegó la mujer. Y Pedrito, que es atrevido, le preguntó: ¿en cuánto vendieron? ¿En esta cantidad la vendieron? Sí, en esa cantidad la vendimos, cuando tenía la cantidad escondida en otro lado. Dijo: tu dinero perezca contigo, porque tú crees que vas a engañar el poder del Espíritu Santo. Vieron los jóvenes y lo sacaron otra vez, porque nosotros no podemos engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Yo, de hoy en adelante, venga la prueba, venga el dolor, venga la enfermedad, venga lo que venga, si Dios me levantó de un cáncer, es para que yo vaya y le diga a otro: Dios puede sanar tu cáncer. Dios puede levantarte y hacerle una mente nueva de ti. Dios puede hacer un hombre, una mujer nueva de ti. Yo tengo que dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Pero vive Jesús. Primero tengo que venir aquí y llenarme del poder del Espíritu Santo y amolar el hacha. No puedo seguir dejando que el hacha se me siga embotando. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras el hacha se va embotando, la gente se va muriendo, y nosotros muchas veces, vive Dios, como eso es común ya, eso no importa, eso de ahí pasa. Vive Jesús. Cuando siempre estaba, la hermana Teresa me dijo un día, ¿no está aquí hermana Teresa? Un día me dijo: adiós Antonio, pero que tú eres guardián de los que se mueren, o tú, ¿verdad que me dijiste un día así? Porque de cada rato el Señor me tenía a mí en un velorio metido, y un velorio metido, y yo: Señor, Dios mío, Padre amado, parecía que yo era el hortanero, que se llama, el que entierra. Y metí en velorio, pero usted sabe que allí Dios me daba palabra de vida para los que estaban muertos, sin fe y sin esperanza en aquel lugar, con dolor, vive Dios, de que te habían perdido un ser querido, y había una palabra de vida que revivía al muerto, vive Dios. Y eso lo he perdido por el quehacer de que nosotros estamos tan afanados con la vida, cuando la vida le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios, la gloria es de Dios. Y nosotros seguimos esperando y pasando el tiempo, y nosotros, pues si ya tengo 80 años, tengo 85, pues si Caleb dijo, todavía tengo la fuerza como aquellos tiempos que tenía 40 para poder coger mi heredad, así que dame el sí, que allí yo voy a coger mi espada, allí yo voy a coger mi escudo, y allí no va a haber quien me saque de aquel lugar. ¿O acaso tú crees que el diablo coge vacaciones? Someteos pues a Dios. Dios es primero. Resistir al diablo, vive Dios. ¿Cómo yo puedo resistir al diablo? Trabajar mientras el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque esa fue la gran comisión que Dios nos dejó a nosotros como iglesia. ¿O acaso no fue eso? ¿O acaso yo tengo que esperar que si mi nene cae enfermo, Dios me lo guarde y me lo cuide y me lo bendiga? Vive Dios. Yo tengo que esperar que el pastor sea el que vaya ahí a ponerle la mano cuando Dios me ha dado poder y autoridad para reprender y atar. Dios me dio poder y autoridad. Esto lo dio el Espíritu, lo dio sin medida. Usted tiene poder y autoridad para reprender y atar. Cuando yo me convertí, rapiditamente, a Dios sea la gloria, mi hermana que hay enferma de cáncer, de eso en la sangre, leucemia, pastor, yo no tenía que ir, y Dios lo bendiga, porque está esperando, él no está muerto, ¿sabe? Gigi Ávila está durmiendo, esperando la venida de Cristo, ¿ok? Yo no tenía que ir a Camuy a buscar a Gigi para que viniera a orar por mi hermana para que se levantara. Dios me dio el poder y la autoridad también, igual que lo tiene el pastor, igual que lo tienen los diáconos, igual que lo tiene cualquier líder aquí. Usted y yo tenemos el poder y la autoridad para decirle al enfermo, levántate en el nombre de Jesús. Para decirle al leproso, sana en el nombre de Jesús. Para decirle al que está atado, estás libre en el nombre de Jesús. Usted sabe qué alegría y qué gozo sería eso para la iglesia. Que venga y alguien entre por esa puerta y diga, vive Dios, no está aquí, vive Jesús. Pero que diga, la hermana Virginia, vive Dios, que posiblemente a lo mejor yo la tengo como que un poquito de heladito, qué sé yo, porque a lo mejor la capacidad de ella no es la misma capacidad mía. Pero usted sabe lo que es que entre alguien por ahí. Yo estoy aquí. Porque muerto en vida estaba yo estaba leproso, estoy lleno de llagas, con un sida que me estaba terminando. Pero Virginia me dio una palabra de vida y dijo que Cristo me amaba, que Cristo podía sanar la lepra, que Cristo podía sanar el sida. Y ahora estoy aquí gozoso, como entró aquel hombre, vive Dios, cuando Juan y Pedro estaban allí en aquel lugar, en la hora de la oración, describen las escrituras, que aquel hombre se levantó y entró con Juan y Pedro, ya no estaba cojo, ya no estaba inválido, ya estaba gozando, diciendo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oh, qué bueno sería eso, vive Dios. Que yo ahora no tengo que orar por Puerto Rico, sino que yo estoy trabajando mano a mano con la iglesia por Puerto Rico. Sí, porque nos cansamos. Me canso de orar, pastor. Y entonces lo dejo en la oración nada más. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que decirle al Señor, heme aquí. Aquí estoy capacitado para eso y cada día estoy capacitándome más para entonces dar un poquito más. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos depositó en nuestras vidas? Ese Espíritu Santo no lo podemos dejar ahí encajonado. No lo podemos dejar, como dice, ahorita estaban cantando una canción de Torres Junior. Y él cantó aquí esa canción del Espíritu Santo, de la paloma del Espíritu Santo, que ya no la dejan volar. El Espíritu Santo está presto para que todo lo que usted emprenda a hacer para la gloria de Dios, y yo, lo que yo emprenda a hacer para la gloria de Dios, el Espíritu Santo está presto para guiarnos, para bendecirnos y bendecir a otros. Y yo no quiero que las bancas estén llenas de ángeles. Yo quiero que las bancas estén llenas de las vidas que son salvas por el poder del Espíritu Santo. Ahí yo quiero ver a mi papá. Ahí yo quiero ver a mi hermanito. Ahí yo quiero ver a mi hermanita. Ahí yo quiero ver a mi sobrino. Ahí yo quiero ver a mi nieto. Ahí yo quiero ver a mi yerna. Ahí yo quiero ver a mi suegro, a mis cuñados, a todo el mundo. Quiero verlo ahí sentado, alabando y glorificando el nombre de Jesús. Usted me conoce a mí más que nadie aquí en esta iglesia. Porque por mi carácter tuve muchos problemas. Pero pegué a someterme al poder del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe qué? El Espíritu Santo pegó a quebrantarme, pastor. Entonces ahora ya no es la oración por mí. La oración ya no es por mí. La oración ya no es por mí. La oración es, Señor, yo te pido, Padre mío, Dios eterno, porque nosotros tenemos que orar todos los días por vuestro pastor. Nosotros tenemos que orar todos los días por nuestros líderes. Ahora yo le pido a Dios, Señor, Padre mío, llénanos del poder del Espíritu Santo. Y empieza por mí, Señor. Empieza por mí, porque por mí yo puedo entonces seguir dando por gracia. Pero termina, Señor, Padre amado, Dios, por hermano Collazo, vive Dios, aleluya. Porque cada uno de los líderes que estamos aquí, para poder administrarla a otros, nosotros tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. Porque yo puedo tener toda la capacidad, capacitación del mundo, del mundo. Yo puedo ser el mejor psicólogo, yo puedo ser el mejor psiquiatra, yo puedo ser el mejor médico, yo puedo ser el mejor dirigente, yo puedo ser, vive Dios, el mejor, lo que usted quiera llamarle, de la mejor capacitación que haya, universitaria o vocacional. Pero si no tengo el poder del Espíritu Santo, soy nada. Soy nadie. Y de nada sirvo. ¿Usted sabe por qué? Porque para yo tener una coinonía con la iglesia, yo tengo que estar lleno de Dios. Y Dios es todo amor. Dios es un Dios de paciencia. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que, donde aunque yo no esté de acuerdo con usted, me pone un amor tan grande que lo tengo que amar. Porque si no, al cielo no me levanto. Por eso vamos a trabajar. Vamos a trabajar por la unidad de la iglesia. Vamos a trabajar por nuestra familia. Porque esto no es nuevo lo que estoy diciendo. De cada rato oigo al pastor: usted luche por su hijo, luche por su esposa, luche por su matrimonio, luche por su comunidad, luche por su país. Pero eso no se puede quedar ahí. Las fuerzas provienen de Dios. Entonces Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Y créeme que cuando usted pone a Dios en primer lugar, cuando usted pone a Dios en primer lugar, cuando usted pone a Dios en primer lugar, el problema de matrimonio se resuelve. El problema de drogadicción de su hijo queda libre en el nombre de Jesús. El problema de la pereza se va en el nombre de Jesús. Y vive Jesús. ¿Usted sabe qué? Que si yo no me llevo con mi hermanito, el día que entro por ahí y el poder del Espíritu Santo me está ministrando, yo lo puedo abrazar. Si ese hombre me da un beso a mí cuando yo no le serví al Señor, pastor, yo estoy seguro que yo le daba un cantazo. Se lo digo con toda honestidad. Y ese hombre me besa a mí. Pero la Biblia describe que cuando nosotros... ¿Usted sabe lo que significa un beso en el cristianismo? Un óculo santo. Eso tiene que ser con respeto. Eso tiene que ser con dignidad. Y eso tiene que ser limpio de mente. Sí, porque si ese hombre me daba un beso, Luis, yo que era bien machista, me daba un beso a mí cuando yo le servía al Señor, olvídate que tenía el único hombre que yo besaba era mi papá. Y con cuidado, tranquilo. Porque es que la mente entenebrecida, la mente que está enferma, la mente que no tiene a Dios, es un peligro. Es terrible, pastor. Pero ese hombre ahora viene, me abraza, me besa. Y nosotros, mira, ese es mi hermano. ¿Sí? Pero para que nosotros podamos llegar a esa coinonía, esa unidad, a esa virtud que da Dios, nosotros tenemos que someternos más. Por eso le pido a todo aquel que cita esta palabra de Santiago 4:7, siempre diga esa primera y única: Dios es primero. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que vive Dios, le invito a estar de pie, vive Dios. Yo quiero que usted levante su mano al cielo. Se comprometa con Dios, no conmigo. No con el pastor. no con los líderes. Cada líder que estamos aquí, tenemos que estar cada día buscando más la presencia de Dios, porque cada día, si Dios añade más a la iglesia, más difícil va a ser bregar con ella. Pero más capacitación da el Espíritu Santo para que podamos bregar. Usted comprométase con Dios, que desde hoy en adelante, usted primero se va a someter a Dios. Y usted va a buscar las maneras de que Dios trabaje donde usted se para, que usted sea de bendición. Estoy incluyéndome a mí, soy parte de la iglesia. Que usted va a ser de bendición. Mira, el vecino, mi vecino me hacía la vida imposible y vino aquí y recibió sanidad completa. Porque me sometí a Dios. Yo no resistí a mi vecino, pero Dios me hizo amarlo. Por eso nosotros, vive Dios, tenemos que amarnos nosotros primero. Nosotros primero, vive Dios. Y después entonces la iglesia va a seguir creciendo y vamos a sonar no solamente en Bayamón, sino vamos a sonar por Puerto Rico completo, que aquí es una iglesia llena de virtud y amor y misericordia y de la gracia de Dios. Amantísimo Padre Celestial y Dios bueno, yo te pido, Dios, tú lo sabes, Señor, y estoy ante tu altar. Mi oración diaria, de día y de noche, Señor Padre amado, Dios, es que primeramente, Señor, nos llene a mi pastor, a mí, a cada líder que está aquí presente y de los que faltan, Señor, nos llene con el poder de tu Espíritu Santo, Dios, para que podamos procurar la unidad, Señor Padre mío, Dios eterno, y no que no la tengamos, Señor Padre mío, sino que podamos trabajar más todavía para que tú puedas añadir a la iglesia lo que has de ser salvo, Dios. Te pido, Señor Dios mío, Padre amado, Dios, que tú quites todo aquello que estorbe, Señor Padre amado, Dios, que mi hermano pueda trabajar juntamente conmigo, Señor, o con otro. Que tú quites todo aquello, Señor Padre amado, Dios eterno, que estorbe para yo poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Que quite, Señor Padre amado, Dios, todo aquello, Señor Padre amado, Dios, que no me permite a mí, Señor Padre amado, levantarme y declarar la victoria que hay en la iglesia, tabernáculo del Consolador, Señor Padre mío, Dios. Que sea yo un canal de bendición, Señor, a este lugar, Padre amado, Dios. Y que en las memorias tuyas, Señor Padre mío, un día cuando me presente ante ti, yo pueda decir, Señor, he terminado la obra, Señor, que me mandaste en aquel lugar, Señor Padre amado. Y yo pueda salir contento y gozoso, Señor Padre mío, de que aquí, así mismo fue. Te pido, Dios, si hay alguno aquí que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, es palabra tuya, Señor Padre amado, Dios, que sea bautizado con el poder del Espíritu Santo, Dios. Que sea, Señor, quien sea, sea músico, Señor, sea diácono, Señor Padre amado, sea aún aquel que llegó ayer, Señor, convertido al Evangelio, sea la palabra tuya trabajando de una manera sobrenatural. Reprendo, Señor, en cada corazón, Señor, aquello, Padre amado, Dios, que estorbe, Señor, para que podamos soportarnos los unos a los otros, Señor Padre amado, y amarnos, Señor Padre mío, Dios, y trabajar en esa unidad que es en Cristo Jesús, Señor Padre nuestro. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. Bendice a tu iglesia, bendice a mi pastor, Señor, y bendíceme a mí en el nombre de Jesús. Amén.